cuatro y hago todo al revés. Tú eres la culpable, solo tú. Ya lo sabes, te estoy queriendo. Te estoy queriendo tanto. Yo te estoy queriendo.